Estoy en San Pedro Garza García buscando las mejores pizzas. Me encanta la pizza. Y bueno, me dijeron que aquí hay un lugar que está sensacional. Hoy en Botaneando con la Mole les voy a decir cuáles son las mejores pizzas de San Pedro. Y ellos dicen que las mejores del mundo. Aquí estamos con un compadre. Oye, carnal, ¿sabes dónde puedo comer una buena pizza? ¡Órale! ¿Aquí? The Big Slice. Pues bueno, quédense aquí en Botaneando con la Mole porque estamos en The Big Slice, las mejores pizzas del mundo, aquí en San Pedro Garza García. Adentro de donde sucede la magia, estamos con mi amigo Reyes, que es un excelente chef. Y bueno, te comentaron que son las mejores pizzas del mundo. La verdad que tengo que comprobarlo. Y vamos a empezar a hacer la pizza. Primero que nada, toda la gente lo sabe, que las pizzas, bueno, las estilo italiana, las que son, que es estilo italiano aquí, Big Slice. Pues bueno, eso, esto que sería la masa, ¿verdad? Que hay que amasarla, ¿no? Así es, se necesita para estirarla y luego echarle la salsa y los ingredientes. Perfecto. Y para que vayan viendo cómo mi compadre Reyes va preparándose para hacer una pizza. ¿Vamos a hacer una pizza de qué? Una pizza de pepperoni. Pepperoni, que es de las más pedidas, ¿no? De la gente pide más. Sí, de pepperoni. Ajá. Ahí la vamos amasando. Ese, ¿quién no se acuerda de nuestras mamás que cuando llegaba el papá medio alcoholizado, ¿verdad? Con uno de esos le daba, ¿cómo se llaman los rodillos, ¿no? Rodillos, sí. Para pizza. ¿La harina por qué ponerle harina? ¿Es para que no se pegue la masa? Para que no se pegue la masa, así es. Perfecto, oye, ya como que sé más o menos, ya me está diciendo que todo estoy muy bien. Ahí va mi compadre haciendo la pizza, Reyes, más o menos va... lo que quería preguntar, la madera de abajo es la paleta, ¿no? Para meterla al horno. Así es, para meterlo al horno. Y bueno, ahora lo que sigue es la magia de la pizza. Me voy a hacer para atrás porque quiero que chequen esto. En Italia se maneja mucho que el cocinero o el chef haga... ¿Cómo se le llama esto? Volar la pizza. Volar la pizza. Ahí estamos viendo. Y así él puede hacer que se estire más la masa. Hay que tener experiencia, no cualquiera puede hacer esto. Así es. Perfecto. Vamos a ver mi compadre haciendo ahí la masa. Se va estirando. Qué rico, la verdad. Fíjate, todavía ni la prepara, ya me estoy saboreando. Entonces se ve ya la masa, le ponemos más harina. Eso es para que la gente vea cómo se hace una verdadera pizza italiana. Vean la salsa, qué rico que ahorita se la va a poner. Ahí sigue estirando la masa. Las masas son así, ¿verdad? De que se van estirando. Sí, se van estirando para que tome forma. Así, igual que uno, que siempre se anda estirando. Se va preparando, mi amigo. Ahora tú me dices, ahí viene lo bueno, la salsita. La salsa normalmente, ¿qué es lo que trae? O sea, digo, igual si es una salsa secreta, no me vas a decir todo, pero ¿qué es lo que maneja? Es secreta de tu tomate y el ingrediente de todo lo que lleva. Obviamente que trae algunos ingredientes secretos. Si supieran lo que huele la salsa, desde aquí los sabores, y puedo decir los olores, sobre todo orégano, a lo mejor igual trae algo de ajo, no sé, digo, el olor, si pudieran estar aquí, imagínatelo ya cocinándola. ¿Esto qué es, queso? El queso mozzarella. Queso mozzarella. Pues bueno, ahí abundante para la raza, como si fuera para el presidente, como dicen. La verdad, se está quedando deliciosa. ¿Qué pasó? Está deliciosa. Deliciosa. Esta es una verdadera pizza. Ustedes piden una pizza a su casa y a veces no saben en algunas pizzerías cómo las hacen. Pues aquí, en The Big Slice, están la gran rebanada, por decir en español. Se están dando cuenta cómo se hace una verdadera pizza y cómo se va preparando una de pepperoni, ¿eh? Le mandamos un saludo. ¿Sí, va? Pepperoni. Aquí es, ya estamos poniendo el pepperoni, ¿verdad? Así es, le estamos poniendo el pepperoni. Sensacional, aquí tiene más ingredientes. ¿Qué otras ingredientes manejan? Digo, tocino, champiñones. Tocino, champiñones, pimiento verde, jamón. ¿Cuánto llevas haciendo pizzas, compadre? Ah, 2 años. 2 años, y ya eres un experto, por lo que veo. Está preparando la de pepperoni. Ahora sí, vamos a ver la magia. Este es el horno, ¿a cuántos grados? A 550 grados. ¿Y más o menos como cuánto tiempo? En 7 minutos. 7 minutos, igual. Sí le decía a una prima, la pizza, porque nada, vamos a ponerla ahí. Si supieran lo fuerte que se siente el calor aquí, y ya sale la maderita, la paleta. Así es, y se tarda aproximadamente en 7 minutos. En 7 minutos. Ahorita vamos a ver cómo lo que, si quieres, para que te vean allá en la cámara la gente del programa de Botaneando con la Mole. Ahorita vamos a regresar. Ya la tenemos. A ver, vamos a hacer corte y ahorita regresamos para que vean cómo terminó la pizza, ¿ok? Slice, de Italia a Canadá y de Canadá a México. El fundador nace como Giuseppe Salvatore Luciano en Sicilia, provincia de Sicarusa. Su familia se dedicaba a la elaboración de pan y vino. Te comento que en 1981, en la ciudad de Toronto, nace el primer negocio llamado Big Slice, y ellos fueron los primeros en introducir el concepto de pizza por rebanada, o como dicen en inglés, pizza by the slice. En los 80s, en el 85, expanden su menú y ya ofrecían pastas, sándwiches italianos. Entrando en los 90s, abren su segundo restaurante. Agregan el servicio de bar, café y postres. Ya en el 96, llegan a México, a la ciudad de Acapulco, y también abriendo 2 restaurantes, uno en el Zócalo de la Ciudad de México y otro en la costera de Miguel Alemán. Pero hasta el 2004 abre Big Slice en San Pedro Garza García y le ofrece a México pizzas, pastas y ensaladas. Este 2014 estarán celebrando 10 años de aniversario gracias a ti y a tu familia. Los puedes visitar en Río Mississippi, en Centrito Valle, ahí en el número 103 en Humberto Lobo. Ya sabes, Big Slice delicioso. También cuentan con sucursales en Plaza San Pedro, obviamente en Centrito Valle, y muy próximamente en Plaza Real, ahí en Gonzalitos, y en sucursal Cumbres y sucursal Tecnológico. Seguimos aquí en The Big Slide y estamos con los clientes. ¿Tu nombre? Chuy. Valeria. Nicole. Ya sabía que te llamaban Nicole, quién sabe por qué. Oye, ¿y qué pidieron ahorita para cenar? Una rebanada de pizza con pepperoni y extra queso. Un calzone de hawaiano. Una tradicional. Una tradicional. ¿Qué es lo que más les gusta cuando vienen aquí a Big Slide? ¿El sabor de las pizzas, el tamaño? ¿Qué es lo que más les gusta? El tamaño. Se me hace que la rebanada es mejor que en otros lugares. En otros lugares el sabor también, ¿no? También, obviamente. ¿Y a ti, mío? La verdad, nunca había venido en mi vida, pero siempre me han recomendado este lugar y siempre he querido venir. Para que venga la gente, que le digan ahí por el canal de YouTube, ¿no? Sí, deberían de venir, la verdad. Y se la pasan chido, también hay pistito y todo, ¿eh? Sí, está padre. Está padre. ¿Ustedes son de aquí, de San Pedro? Sí. Y normalmente salen de entre amigos un juevesito a probar comida rica, ¿no? Aquí en San Pedro. Así es, echaros una cervecita también para el desestrés. Para el desestrés. Y ahorita está la final del campeonato de fútbol, que digo que a lo mejor igual les vale queso, pero digo, les vale queso, que ese queso se lo vamos a poner a las pizzas. Bueno, mándale un saludo especial al canal de YouTube de La Mole, y que le digan a la gente que venga a The Big Slide. Hola. Hola. Ah, que vengan aquí. Y aquí vas a estar tú. Sí. ¿Y acá, amiga? Pues les conviene venir. A mí me dijeron que me convenía y vine. Aquí que caigan a echar una cerveza. Perfecto. Así como ellos, tú puedes venir aquí, The Big Slide, las mejores pizzas del mundo aquí en San Pedro. Seguimos. La hora indicada llegó. Estamos aquí, como les habíamos comentado, en The Big Slide, y ya nos pusieron aquí una pizza, que es una pizza de queso y mitad pepperoni. Y bueno, me recomendaron también uno de los productos y de los platillos que manejan, es la lasaña. La verdad, este programa Botaneando con la Mole, digo, mucha gente dice, oye, mole, ven a mi restaurante. Es invitar a la gente a que venga con nosotros aquí a The Big Slide, invitar a la gente a los lugares donde vamos y decirles si en verdad el producto es de calidad. Y yo la verdad, desde los ingredientes con lo que prepararon las pizzas, los olores, la comida, hasta ahorita visualmente y con el olfato, está sensacional. Ahora sí vamos a probarla. Primero vamos a ver esta pizza que es de queso. Vamos a darle un llegue, compadre, y bueno, la envía a todos. Miren el tamaño de la rebanada para el chiquito, digo, para el muñequito. Están sensacionales, ¿eh? Sé que aquí en Monterrey y sobre todo en Nuevo León hay muchas pizzerías. Los invitamos a que nos hablen y nos inviten a su pizzería, pero gracias a Big Slide, ahora le voy a dar a la de pepperoni. Checa nada más, carnal. Fíjate el juguito, el aceitito. Ese es el bueno. Le voy a dar, ¿eh? De dioses, ¿eh? Los esperamos aquí en Centrito Valle. Está en Centrito Valle, The Big Slide. Pueden venir con su familia, con los amigos. Pero ahora llegó la hora de probar la lasaña. Chécate esto, compadre. Esta lasaña, pasta con quesito, carne. Le voy a dar por acá. Voy a dar este pedacito. Cheque nada más, con su permiso. Sensacional. Los invitamos a toda la gente que nos acompañen aquí en The Big Slide. Tiene grandes promociones y tiene muchas. De hecho, ahorita yo entré y andaba todo emocionado porque, mira, sígueme. Llegué y me dijeron, dos chicas. Y lo dije, oye, pues vengo por las morras. Dijo, no, dos pizzas chicas. Ah, bueno, por 135 pesos. Pero yo les digo una cosa. Ampliamente recomendable que puedan venir aquí con la familia. Lasaña, ensaladas, sándwiches. Al estilo italiano, haz de cuenta que estás probando la comida italiana aquí en Monterrey. Invitamos a la gente a que pues degusten lugares ricos aquí en Botaneando con la Mole, se los vamos a mostrar. Y le seguimos, carnal, le seguimos, sigue aquí en Botaneando con la Mole, aquí en The Big Slide. Ciao, grazie.